Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a una ensalada radiofónica que busca cultivar y alimentar con saberes sobre alimentación, sustentabilidad y neurociencias en esta ocasión. Estás escuchando Radio UV 90.5 FM y a nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa y que se encuentra alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar sus oídos. Y me refiero a Benjamín, a Miriam, Lalo, Paulina, Rodrigo, Dani, Paco, Laura y José Miguel. Yo, Citlali Aguilera, les doy una fresca bienvenida. Es un gusto de verdad podernos acompañar por este medio en el contexto de la pandemia mundial por COVID-19 que actualmente pues está siendo bastante cruenta. A más de 100 días de que muchos de nosotros estamos en casa resguardándonos y llevando cabalmente la jornada de sana distancia, pues seguramente muchos de nosotros hemos experimentado cambios de hábitos de sueño, cambios emocionales también y, por supuesto, de alimentación. ¿Por qué suceden? Quizá dentro de nuestros cerebros existe la respuesta. Quédate parando la oreja para recoger estas ondas sonoras y deja que se conviertan en impulsos nerviosos para que tu cerebro pueda recibir esta información y saber qué es lo que le sucede durante esta cuarentena extendida. Así que comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Estará con nosotros Elvira Morgado, doctora en neuroetología, especialista también en cronobiología, académica e investigadora de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, que además, desde que inició la ensalada hace 5 años, ha sido nuestra neurocientífica de cabecera. Recuerden que se pueden contactar con nosotros vía WhatsApp al 2281-0404-77. También tendremos música con ambiente más adelante a cargo de Jorge Drexler, quien nos invita de una forma muy esperanzadora a disfrutar o encontrar lo bueno dentro de este confinamiento que, bueno, ya lleva más de 4 meses. Y no se olviden seguirnos por el Facebook y Twitter de Radio UV y La Ensalada Radio. Estamos online www.uv.mx/radio y en la aplicación totalmente gratuita que se llama Radio UV. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues es un gusto tener aquí en los micrófonos de La Ensalada a Elvira Morgado. Ella es doctora en neuroetología, especialista además en cronobiología, es académica e investigadora en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y de verdad que es un gusto tener a nuestra neurocientífica de cabecera aquí en La Ensalada, pues aquí en los micrófonos a sana distancia. Elvira, qué gusto saludarte. Hola, Cite, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos. Bueno, el gusto es relativo. Siempre es rico estar en la cabina, ajá, en el micrófono y todo. Pero bueno, estamos ahora improvisando algunas nuevas formas que yo la verdad espero, ansío que no se acostumbre esto. Claro. Es horrible, aunque se está romantizando muchísimo el asunto de todo esto a distancia. no me gusta, pero aquí estamos con toda la actitud. Eso es todo, con toda la actitud, hoy que es de mañanita. Y cuéntanos, por favor, ya sabes que es pregunta obligada aquí en la ensalada, más bien pregunta ya de tradición, ¿no? Parte de la tradición de la ensalada. ¿Qué desayunaste el día de hoy? ¿Cómo te fue? Ay, bueno, esa pregunta... me cuesta mucho trabajo decir mentiras. Entonces, bueno, sí, pues si tomamos como desayuno la primer comida del día, mi mami preparó unos ricos taquitos de bistec y ya, pero debo confesar que no los como a la hora del desayuno. Ya voy más sobre las 12, 1 de la tarde. Para mí es desayuno, comida. Me levanto tarde y ahora con esta onda de estar en casa, pues no tengo que llegar a firmar a la escuela a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, entonces mi horario se extiende más y entonces pues desayuno todavía aún más tarde. Ya se me junta con la comida, lo cual es una buena estrategia para ahorrarnos una comida al día. Y si necesitan más consejos de finanzas, pues ahí me pueden buscar también. Oye, sí, y es que se están como desfasando nuestros horarios ahora que los hábitos ya no son laborales ni sociales, ¿no? Sino ya están más dentro de casa. Y ahora con esta cuarentena extendida, que ya llevamos 4 meses aquí adentro de nuestras casas, ¿qué está sucediendo, Elvira? Y tú, bueno, pues como nuestra neurocientífica de cabecera, quisiéramos saber qué está sucediendo con nuestro reloj biológico y qué está sucediendo allá arriba en nuestro cerebro. Es un proceso bien interesante, Citlali, que yo creo que los cronobiólogos nunca pensamos que íbamos a tener el momento, la oportunidad de poder estudiar esto así de manera natural. Es como un experimento, ¿verdad? Masivo. Pues en realidad es lo que hacemos nosotros con los animales o con las personas que trabajan con humanos, pues se tienen que implementar muchas condiciones controladas, ¿no? Se confinan, hay estudios en donde pues se confinan a las personas, se les va alargando el periodo de oscuridad, se les alarga el periodo de luz, diversas manipulaciones experimentales parecido a lo que por cuestiones más fáciles y de practicidad experimental, pues hacemos con animales, ¿no? Ahora lo estamos viviendo, ahora es la vida real, y estamos viviendo lo que en cronobiología llamamos un corrimiento de fases. Este corrimiento de fases es justo un momento en el cual las señales ambientales que habitualmente o que están rigiendo la organización temporal de un individuo, sea humano, sea animal, sea vegetal, de cualquier organismo vivo, pues entonces vamos a estar recibiendo señales ambientales y en función de esas señales ambientales vamos a organizar temporalmente nuestra vida. Cuando hay un desfase en donde esa señal ambiental que veníamos recibiendo, que estaba rigiendo nuestra vida, ya está dada a otra hora, o ya desapareció, o ya está intermitente, hay una alteración en esa señal, ocurre esto, el desfasamiento de fase. ¿De fase de qué? De los ritmos biológicos que en nuestro organismo se están dando. Justo es lo que ahora tenemos. Y justo, como lo que te está pasando, ¿no? O sea, que ahora te levantas más tarde y desayunas más tarde. Ahorita se están dando diversos factores. Hablar de una sola cosa es ser muy reduccionista. Y bueno, yo creo que el espacio para la entrevista tal vez no nos da para explicar tantísimo. Y tanta complejidad, pero está perfecto. Hablar, ¿no? Adelante. Para empezar, es un tema multifactorial. ¿Por qué es multifactorial? Bueno, en primera instancia, muchas personas veníamos de cierto orden temporal. por muy desordenados que seamos, teníamos cierto orden temporal. Teníamos una hora de entrada a las clases, al trabajo, a la oficina, a nuestra empresa, a lo que sea. Había un reloj checador. Esa es una señal temporal. Esa es una señal ambiental, perdón. ¿Sí? De que nos organiza la vida. Sabemos que tenemos que estar a las 7 de la mañana, entonces nos preparamos para levantarnos, para bañarnos, para desayunar. Las personas que desayunan a esas horas, que para mí resulta extraordinariamente imposible hacerlo, pero bueno, comen algo antes de las 7 de la mañana, se van a su trabajo, o a la escuela, llegan, hacen sus, a la escuela, hacen sus actividades, regresan a casa, hay momentos para ir a comer, y regresamos a un descanso. Uh-huh. Estamos en un confinamiento. Estamos en un confinamiento, los que estamos siguiendo el confinamiento como se ha sugerido, como se ha recomendado para este momento. Por ejemplo, los que tenemos el privilegio, ¿no?, de que nuestros trabajos nos permiten estar en casa, estar trabajando en casa, muchas veces la mayor parte de ese trabajo es asincrónico, es decir, no requiere que estemos a cierta hora, salvo algunas ocasiones que tenemos reuniones, que tenemos grabaciones, que tenemos algo, tenemos horas establecidas. En sí, claro. Lo general, no, en lo general hacemos el trabajo y lo mandamos. Entonces, eso nos da la libertad de trabajar, por ejemplo, yo que soy muy noctámbula, y entonces a estas horas estoy haciendo mi trabajo. Uh-huh. Y esto me puede llevar hasta las 3 de la mañana. Esto me puede llevar hasta las 4 de la mañana. Lo cual, mis horas de sueño se están corriendo. Aquí lo que estamos viendo es, en primera instancia, la expresión de una característica que tenemos todos los testigos, que se llama cronotipo. Es decir, ¿qué temporalidad tengo yo de manera innata? O sea, eso no es impuesta. Individual. Eso es individual. Ah, si bien como especie los humanos compartimos ser organismos diurnos, es claro, decir, que la mayor parte de nuestras actividades locomotoras que llevan a la alimentación, a la actividad locomotora intensa, por acciones de trabajo, de socialización, entonces son durante la fase de luz solar. Uh-huh. Somos diurnos, al contrario de, por ejemplo, las ratas, que todo esto que mencioné lo efectúan durante la fase de oscuridad geográfica, cuando ya es de noche. Si bien tenemos esta generalidad como especie, tenemos pequeñas diferencias como individuos. Y entonces hay individuos que nos adaptamos más hacia las horas nocturnas e individuos que se adaptan más a las horas muy, muy, muy tempranas. Sí, no. Hay unos... A las primeras horas, sí, de la luz. Sí, por ejemplo, sí, mis papás así se levantan 5 o 6 de la mañana, pero se están durmiendo a las 8 de la noche. Exactamente. ¿No? En mi caso, yo estoy como en término medio, Elvira. La mayoría de la población es intermedio. Es el grueso de la población. Es un intermedio, okay, fácil, se adaptan a una hora a la otra, no hay ningún problema, es el grueso de la población. Ahorita estamos manifestando eso, nuestro cronotipo. El que es madrugador se sigue levantando de mañana. Ah, mira. ¿Sí? Uh-huh. Saludos a mi jefe, que a las 7 de la mañana me está mandando mensajes cuando yo los leo a las 11, pero bueno. Sí, fíjate que tengo también estudiantes que son bien, bien madrugadores, y yo sí les vengo respondiendo ya entrada a las 9 de la mañana. Por ejemplo. O me imagino, entonces, que también así encontramos a niños que iban al kinder, a la primaria. Y se van a seguir habituando. Bueno, mira. Uh-huh. Entonces, esa es una primera. Estamos en libre corrimiento y nuestro cronotipo se está expresando. Y el que es diurno jala para las horas del día, y el que es nocturno jala para las horas de la noche. Este es el primer momento. Esto nos está llevando a corrimientos en nuestros horarios. Uh-huh. Sobre todo para aquella población que tendemos más hacia la noche. somos los que de alguna manera nos está imponiendo bastante eso. ¿Qué pasa? Que nos estamos corriendo. La vida ya no tenemos que correr tanto por el tráfico porque no estamos sometidos al tráfico. Uh-huh. Gozamos de ciertos tiempos, que en otro momento lo usábamos para otra cosa. No significa, porque por ahí se está rompiendo mucho la onda de que ahora que tenemos todo el tiempo del mundo, no sé si en sus trabajos no hacían nada, pero los que trabajamos seguimos teniendo muchísimo trabajo y estoy en casa. Y peor aún, porque tenemos que hacer labores domésticas, las mujeres, hombres que cuidan niños, que tienen a su cargo niños, pues ya no están los niños en la escuela y ahora entonces tienen otras tareas. Uh-huh. Este es otro factor, sí. La extensión de las actividades va más allá de lo que comentaba al principio del cronotipo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos muchas más actividades que realizar. El tiempo lo tenemos el mismo, siguen siendo 24 horas, uh-huh, pero ahora tenemos que limpiar casa, cuidar niños y hacer nuestras labores. Oye, sí, oye, y además, de repente se te mete un Netflix, una serie de Netflix, y de repente pues tienes que estar mandando el informe o mandando la tarea, y o lavando los trastes, o que ya hay que limpiarle al perro, ¿no? O sea, como que en un mismo territorio, en un mismo espacio que era de uso privado, doméstico, de quizá de ocio y de relajación, ahora ya entra también lo laboral, lo escolar y otras dinámicas sociales internas, ¿verdad? Así es. Entonces, esto nos está llevando a prolongar el periodo de actividad, sea cuando sea que lo iniciemos. Uh-huh. Por eso decía, es diferente, es un asunto que viene a complejizar el primer factor que hablaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, sea que empezamos nuestra actividad a mediodía, sea que la empezamos a las 5 de la mañana, son demasiadas tareas que hacen que se extienda el periodo. Y por consiguiente, un grueso de la población, sobre todo la población urbana, que somos los que empezamos con el confinamiento, pues estamos extendiendo nuestros momentos para comer y estamos extendiendo nuestros momentos para descansar, como dices, las series en la tele. Ya terminamos nuestras actividades por ahí de las 10 de la noche. Todos necesitamos un momento de esparcimiento antes de llegar al sueño. Es el proceso de descanso. Y en ese momento de descanso, a veces nos clavamos en el entretenimiento. ¿Por qué es tan adictiva la una pantalla? O sea, ya sea un celular o una computadora o una tele. ¿Por qué es adictiva en la noche que te pueden...? Por el placer que está dando. Es un estilo, digamos que un momento de placer. Uh-huh. Y sobre todo ahora es un momento de placer en un momento estresante. O sea, le gusta al cerebro. Claro, tenemos liberación de dopamina y entonces son muchos estímulos que estamos recibiendo. Es como si estuviéramos consumiendo una droga. algo similar, es un mecanismo parecido. Uh-huh. Por eso es que los dispositivos móviles, el uso de redes sociales, ahora se están volviendo un factor importante de adicción. Este uso indiscriminado que tenemos con el teléfono, depende en los diferentes canales que usemos en este dispositivo, pues nos están llevando a un momento a una fase de nuevas adicciones que hay que tratar, ¿no? Y ahorita pues se está volviendo un componente muy importante. Es muy diferente este momento de pandemia que se vivió hace, ¿qué fue? 100 años, la gripe española. Uh-huh. En donde estábamos aislados, bueno, las personas que vivieron ese momento estuvieron aisladas sin saber qué pasaba en otro lugar, conviviendo entre las personas que estaban ahí porque no había esos canales de comunicación. Hoy nosotros estamos teniendo un momento que viene a compensar esto, todo, ya todos los factores que habíamos hablado antes, que si cronotipo, que si extensión de actividades, que si reducción del momento de sueño, que las comidas a destiempos, estamos comiendo a medianoche porque estamos activos a medianoche. Entonces eso nos mete energía y entonces nos tiene un momento de insomnio porque hay energía en nuestro cuerpo y entonces el organismo no se puede ir a descansar. Oye, entonces, a mí eso me pasó, Elvira, Ahí bien. En ningún momento de mi vida yo había padecido insomnio hasta este confinamiento, esta jornada de sana distancia, que bueno, es parte de nuestra responsabilidad, pero sí he visto los cambios en mi comportamiento de sueño y estaba yo a las 4 de la mañana sin sueño y decía, no puede ser, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Y ahí ¿sí? Yo creo que hay muchos que ahorita te están escuchando que les está dando insomnio y que jamás en sus vidas lo habían tenido o quien haya tenido... ¿Como que está exacerbado quizá? Exacto. Es deriva de todo eso, ¿no? De estos factores. Estamos pasando, por eso te digo que es multifactorial, ¿no? El sistema de medición de tiempo es multifactorial. Tenemos implicada la alimentación. La alimentación tiene un repunte energético y entonces me va a mantener con energía a una hora a la que yo ya debía estar descansando, pero como tengo energía, el cuerpo lo tiene que gastar. No me puedo ir a dormir. Oye, entonces, además no es lo mismo que... además no es lo mismo que te comas una ensalada a que te comas una hamburguesa o unas palomitas y que en la cena de las 12 de la noche o de las 10 de la noche te estés apenas comiendo unos taquitos al pastor. Pues, no, ¿por qué es que no se nos antoja, por ejemplo, no sé, unas verduras al vapor para dormir, ¿no? O sea... Porque no es palatable, no tiene suficientes carbohidratos para que se sienta como algo placentero, por eso es que no se antoja. O sea, al cerebro le gusta buscar el placer. Claro, claro, claro, lo que buscamos es por eso es el chocolate y cosas, la comida grasa es tan palatable porque es placentera, es rica en energía. Y bueno, entonces tenemos ese complejo, ese componente que viene a complejizar aún más. Y tenemos toda la información que estamos recibiendo a través de los dispositivos móviles a toda hora. No, bueno, eso está... Pero de verdad que es la otra, es la famosa infodemia, ¿no? Que también... La infodemia es o masiva. La información, como sea, es información verídica o falsa, estamos recibiendo un exceso de información en todo momento. Es brutal. Entonces, esto también lleva un componente estresante. Estamos... Es sabiendo que se mueren personas, conocidas, lo estamos viviendo casi en tiempo real, porque se pone el mensajito de ya estoy en el hospital, ya se murió, ya resucitó, ya lo que sea. Todo lo estamos teniendo en un momento casi real, pero no es real, es virtual. Ni podemos expresar emociones, porque no estamos en el contexto y todo este manejo está ahí. Es un, sí, es un componente emocional que pues es difícil, ¿no? Que sintiendo alegría por algo podamos ponernos a carcajadas nosotros solitos. Oye, sí, es que sabes que Elvira, también de repente cuando uno tiene que hacer alguna salida por necesidad, como es ir a comprar nuestros alimentos, de repente ves que virtualmente hay información de lo que está sucediendo, las cifras, etcétera, y de repente sales y en tu entorno inmediato hay gente a veces que incluso no trae cubreboca o que hay tumultos. Entonces, estos desfases cognitivos, espaciales, de lo que estás viendo y leyendo virtualmente, me imagino que también tiene una repercusión a nivel cerebral. Claro, claro. Entonces, ahorita estamos en un momento complejo porque hay un bombardeo de cosas, de emociones, hay un bombardeo de emociones. Por otro lado, tenemos el desfasamiento de actividades, uh-huh. y pues hay un sector que sí nos está tronando bastante este momento, ¿no? Y si a esto le ponemos el plus de que hay un importante número de la población, especialmente de la población mexicana, particularmente la población veracruzana, que tiene padecimientos mentales no atendidos o atendidos y que ahorita se están saliendo de control, como son los cuadros de ansiedad y depresión. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando? Pues estamos teniendo un repunte de estas enfermedades que por estigma la gente no se atiende. Uh-huh. Eso es algo muy cierto. El problema de las enfermedades mentales es que la gente no se atiende. No sé, en algún momento de la historia decir estás loco era algo ofensivo. Claro. Y incluso hasta la fecha, ¿no? Algunos nos encanta que nos digan que somos locos, es un halago, sí. Pero para la mayoría de las personas es algo ofensivo. E incluso todavía ir al psicólogo o atenderse psicológicamente y emocionalmente a veces sigue siendo un estigma, sigue siendo como tú mencionas. Un estigma, ¿no? No todo el mundo se atiende. Nos hace falta mucho comprender que las enfermedades mentales son desequilibrios neuroquímicos, uh-huh. Lo cual quiere decir que necesitamos restablecer esa neuroquímica a través de la ingestión de esos neuroquímicos a través de medicamentos. Uh-huh. No es cierto eso de que échale ganas y mira las cosas bonitas de la vida y que todos se quieren, eso no sana. Se siente bonito, se siente padre, ayuda, pero no es la solución. Hay que ir al médico, hay claro, que atenderse. Ir al psiquiatra y atenderse, ¿no? Y aquí es lo interesante que está pasando dentro de la mayoría de la población, no es exclusivo. Sí es cierto que en los países latinoamericanos todavía tenemos ese muy pronunciado, esa estigmatización hacia las enfermedades mentales, pero es en general, en los países aún europeos, orientales, todavía también se tiene este mal tratamiento de mal reconocimiento personal, uh-huh. porque no quiero que se entienda un maltratamiento, porque cuando vamos con el especialista, tenemos especialistas extraordinarios que nos dan un excelente manejo, claro, de la enfermedad. El problema es reconocerlo a nivel personal. Entonces, aquí el asunto es que hacemos responsables a cuestiones externas. Es que mi hijo me trae en jaque porque me da muchos problemas y es por eso que yo me dio taquicardia y casi, uh-huh, me asfixio porque me trajo un problema mi hijo. Y no. Oye, y por otro lado, lo tenemos adentro. Sí, claro. Y por otro lado, también es cierto que también las cifras de violencia intrafamiliar han sido más, pero justamente yo creo que en gran medida tiene que ver con cómo nos sentimos internamente y se dispara esta neurosis, esta ira. Y bueno, también sabemos de la violencia estructural, ¿no? De género. O sea, sin duda es multifactorial, como tú nos estás comentando. Es multifactorial, ¿no? Sin duda. Eso es otro componente. Es otro componente bastante importante porque el confinamiento nos está modificando las conductas, nos están modificando las emociones y por ende las conductas. Oye, Elvira. Entonces, esto nos está derivando en este incremento, uh-huh, en patrones que ya se tenían o que no se tenían y que están apareciendo. Eso es un caso bien importante. Y también, es un momento de poner atención a las adicciones. Exacto, al alcohol. El alcohol, la cigarro no, por favor, ahorita. Y más por la situación de la COVID, ¿no? 19. el problema de que, pues a veces los chicos, o las personas, chicos, chicas, adultos, que tomaron estupefacientes, lo hacían fuera de casa, el efecto pasaba fuera de casa, regresaban a casa y la vida seguía normal. Ahora los tienen que ingerir en casa, o si no los ingieren, al síndrome de abstinencia, y entonces se convierte en un cuadro de violencia. El que es alcohólico, pues ahora está borracho en su casa. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Digo, si es un borracho buena onda, pues pondrá música al vecindario, pero si es un borracho violento, pues regalará violencia a su familia, ¿no? O una borracha violenta, porque tenemos de ambos. Claro. De ambos. Oye, Elvira, si sacáramos o si pudiéramos ver nuestros cerebros antes de que comenzara esta pandemia y comenzara la jornada de sana distancia y que todos estuviéramos en casa, ¿cómo sería? Y ahora, si quisiéramos ver nuestros cerebros confinados, ¿qué está pasando químicamente ahí? O sea, ¿cómo era el antes y es el ahora? Digo, yo sé que son diferentes, pero... No, mira, ahorita todavía no podemos hablar como un hecho, porque en ciencia los procesos toman cierto tiempo. Claro. Pero ya están habiendo reportes. Y ya se está buscando documentos al respecto. Efectivamente, nosotros podemos, digamos, fotografiar a nuestro cerebro a través de equipo especializado que digamos mide, que puede captar la actividad neuronal. Curiosamente, los cerebros en esta época se ven más activos y se están viendo activos tanto de día como de noche. Si nosotros antes del confinamiento revisábamos la actividad cerebral de un humano normal, digamos, un humano promedio, alguna patología, podemos ver un nivel de actividad. Un nivel de actividad que es mayor durante el periodo de luz que durante el periodo de oscuridad. Durante el periodo de oscuridad, durante el sueño, mantenemos actividad neuronal, sí, claro, pero esta es reducida. Y es localizada en algunas regiones del cerebro, no todo el cerebro funciona al mismo tiempo ni del mismo modo, es un órgano muy, muy, muy, muy, muy, muy complejo. Y maravilloso, ¿verdad? Digo, no por nada le has dedicado tu profesión. Es el órgano más importante que tenemos. Entonces, cada región del cerebro tiene una actividad, y esa actividad es como, esa región es como un obrero en una fábrica, tiene una labor, tiene una función que hacer a ciertas horas. Ahora, en los reportes que se están haciendo, que insisto, son preliminares, porque así es la ciencia, tal vez más adelante tengamos más datos, y también hay que decirlo, no hay que perder oportunidad. El proceso científico es autodepurable, y entonces cuando detecta un error o una interpretación equivocada, la refuta y la pronuncia a las nuevas estrategias, porque a veces por eso nos da miedo la ciencia, y por eso dicen, es que ahora sí, ya después no, y dijeron esto primero y ahora resulta que no, ya no les voy a creer nada. No, así es la ciencia. A diferencia de la magia, a diferencia de la religión, el conocimiento científico varía dependiendo, va cambiando dependiendo de la situación. Entonces, aquí estamos viendo ahora los cerebros activos, tan activos de día como de noche. Eso es lo interesante, la intensidad de la actividad cerebral no solo es mayor a la que teníamos antes, a la que se había registrado antes de la pandemia, antes del confinamiento, sino que es igual de activo, se está teniendo igual actividad casi durante el día y durante la noche. ¿Eso tiene alguna repercusión en la salud? Claro. ¿Cuáles? Claro. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, de primera instancia, los problemas, las patologías de tipo emocional. ¿No? Uh-huh. Hablábamos de ansiedad, hablábamos de depresión. Decir cuáles es algo muy, muy complicado. Insisto, es un momento muy prematuro. Uh-huh. Nos parece mucho 4 o 5 meses, pero para una indagación científica es poco tiempo. Uh-huh. Y más de esta magnitud. Pero, pues sí, claro que estamos teniendo problemas metabólicos. También en redes sociales leemos los comentarios de nuestros conocidos que estamos subiendo de peso. Esto, digo, dependiendo la magnitud, el grado en que cada persona aumente de peso, pues bueno, ya sabemos, podemos caer en problemas de síndrome metabólico, podemos caer en problemas de obesidad. Es muy particular para cada persona. Claro, sí. Hay personas que están llevando muy bien el confinamiento y lo están disfrutando. Sobre todo los introvertidos, ¿verdad? Pues sí. Y muy introvertidos, tengo conocidos que me dicen, no tengo problemas, estoy llevándola bien, no me siento bien, yo no tengo problemas ni de sueño, ni de apetito, ni de nada, estamos bien. Por eso es muy aventurado decir un qué pasa. Uh-huh. Lo que sí quiero aprovechar los últimos minutos es a decir que no todo el escenario es catastrófico. No, catastrófico. Lo que sí es importante es ir reconociendo, es irnos reconociendo en nuestros hábitos. Lo ideal es mantener una rutina, la que sea. Insisto, cada quien está capacitado temporalmente para adecuarse a la actividad durante un momento del día. Uh-huh. Está bien, cualquiera que esta sea. Pero tener rutinas. O sea, como que eso nos da estructura. Las horas de comida. Ajá. Sí, eso nos da una estructura, tener rutina de trabajo, de tal hora voy a trabajar. Uh-huh. A trabajar en lo que sea, porque pues son varias cosas, varias actividades. Uh-huh. De tal hora voy a comer, voy a sentarme a comer, que eso es algo bien importante, irnos a la mesa a comer. El alimento que ingiramos en lo próximo a las horas de noche, pues que no sea algo con una carga calórica importante, que sea algo más ligero. Es una sugerencia. Tratar de conciliar el sueño lo más pronto de la noche posible. Si identificamos que perdemos mucho tiempo en el dispositivo móvil o en la televisión, viendo alguna programación en las plataformas que ahora tenemos de distribución de entretenimiento audiovisual, pues bueno, que identifiquemos, ¿no? Tratar de respetar nuestros horarios de trabajo, tratar de respetar las horas de comida, tratar de respetar las horas de descanso. Eso es uh-huh. muy importante para ayudarnos a mitigar. Y lo que decía, el tratar de armonizar nuestro entorno en la medida de lo posible, tener un ambiente que nos dé placer, estas cuestiones de aromatizar la casa a veces funcionan muy bien, hay personas que nos gustan mucho disfrutar de olores y bueno, probar con estos difusores de, uh-huh. de aromas y demás, poner flores si es que nos gustan, tener plantas si es que eso es algo que nos guste, lo que nos guste, es momento de ponerlo en práctica y tratar de tener un ambiente armonioso, porque el tener sensaciones bonitas, el tener sensaciones agradables, nos va a generar emociones agradables. Y echarle la mano a nuestro cerebro. Los sentidos son los que nos proveen de esos estímulos que nos uh-huh. generan emociones, y tratamos de que esas emociones pues sean placenteras. Y eso es un aliciente para el cerebro, ¿no? Claro. Entonces, pues es algo con lo que podemos ir tratando de mitigar este momento. Y bueno, es, las redes sociales también ahí juegan un rol importante. No todo es malo en las redes sociales. Si bien yo jamás nunca suplantaría una charla en un bar con una cerveza contigo, con amigas, pero bueno, pues vernos por ahora estas plataformas, salas de videoconferencias, uh-huh. pues de cierto modo nos ayuda a tener momentos agradables, a ver a través de las redes sociales, pues estamos viendo qué está haciendo cada uh-huh. quien, nos mantenemos en contacto, estamos sabiendo que al menos estamos sanos, estamos bien. Eso también es un momento de echarle un aprovechamiento a eso y pues hacerlo como algo bueno, algo, tomarlo como dentro de toda esta tormenta que estamos pasando, pues hay rayitos de sol, ¿no? Así es, sí. Hay momentos que se pueden disfrutar, y pues tratar de darle esas herramientas a estas emociones que se generan a través de una neuroquímica, uh-huh. ¿no? Perfecto. Y que por ahí podemos ir trabajando. Sí, pues sí, sin duda, porque por ejemplo ahora también podemos estar aquí cercanas, vía telefónica y vía radio con todos nuestros radioescuchas en Radio UV, y seguimos aquí compartiéndonos, porque no es un tema de distanciamiento social, sino es un tema de cuidarnos y protegernos físicamente para no contagiarnos, pero sin duda podemos seguir tejiéndonos socialmente. Y creo que algo muy bonito con estas indicaciones y sugerencias que nos estás dando, Elvira, es tratar de generar espacios lindos, y yo creo que eso lo hace la música. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar música con ambiente? Y en esta ocasión vamos a escuchar a Jorge Drexler. No sé si lo has escuchado, si te gusta. Sí, claro. Bueno, vamos a escucharlo, una canción que compuso que se llama Codo con Codo, y justamente es para abrazarnos, y no sé si te ha tocado a veces saludar a alguien de repente con el codo. ¿No? Entonces, vamos a escuchar de Jorge. Exacto. Vamos a escuchar de Jorge Drexler, Codo con Codo, y regresamos para despedir a nuestra neurocientífica de cabecera. Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza, y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos poniendo codo con codo. Bueno, sigamos en esta jornada nacional de sana distancia, que no tiene que ver con un distanciamiento social. Busquemos estar más cerca a la lejanía, y tocar y saludarnos desde los corazones y unirnos, por ejemplo, como lo hacemos todos los martes aquí en Radio UV, en La Ensalada. Y bueno, pues este confinamiento, que es como este experimento social nunca antes hecho por todas nosotros, pone a nuestro cerebro ante un escenario totalmente imprevisto. Ahora se muestran niveles superiores de ansiedad, depresión y estrés, como nos lo dijo nuestra neurocientífica, y bueno, también por la preocupación evidentemente de esta enfermedad y de un futuro que a veces podemos pensar que no es prometedor, pero todas estas emociones pueden hacer que nuestra salud merme. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha alertado de que estas circunstancias aumentan los niveles de soledad y el uso dañino de alcohol y otras drogas y el daño personal, incluyendo el suicidio, además, evidentemente, de la violencia intrafamiliar. Y esto, si nosotros nos podemos a ser conscientes y a tomárnoslo como una buena oportunidad de transformación y cambio, pues podríamos hacerlo desde lo pequeño y desde nuestros cuerpos y con nuestro cerebro. Quizá autoconocernos más, respetar nuestras formas y nuestros hábitos, comer a nuestras horas, dormir también a nuestras horas y sobre todo conocer nuestro cronotipo hará que nuestra salud y esta estancia que tenemos dentro de casa y confinados sea para nuestro bien y que podamos hacerlo llevadero. Les comparto, ya para finalizar esta ensalada, la décima que escribo respecto a esta situación donde pues nos volveremos a ver y a saludar en la calle, en la montaña y el valle, todo volverá a crecer. De todos es menester tener cuidados extremos. Por ahora cuidaremos desde el presente al futuro. Algo sí ten por seguro, ya muy pronto nos veremos. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en tiempos de confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.